Episodio 32 de En Primera Fila, observando al observador, aquí en Radio Big World, estudiando un curso. ¿Ma cuál curso? Un curso de milagros, que no es algo de universitario, no es algo de religioso, un curso de catequismo, es un complejo de enseñanzas místicas, de enseñanzas no duales, porque no es un curso de enseñanzas religiosas, porque las religiones tradicionales como las conocemos nosotros normalmente son religiones duales. Aquí se intenta a través de ese curso de salir de la dualidad, de salir del bolsillo del tiempo, porque Svetlana nos ha ya explicado bastante bien que el tiempo, el pasado, el momento que creemos que existe y no existe, por ejemplo, una proyección en el futuro, en el pasado, son ilusiones, como todos los que nos rodea, ilusiones del ego, que es el elemento que intenta de tenernos en la dualidad hasta morir en un mundo dual. Pero nosotros queremos vivir, nosotros queremos salir del dual, queremos hacer milagros, queremos una vida llena de milagros. Entonces, para llegar a eso, hay que pasar por el estudio, claro, pero también por una facilitadora, en nuestro caso, una facilitadora que nos permita de comprender estas enseñanzas, que no son obscuras, pero son muy difíciles de aceptar. Nuestra facilitadora, la facilitadora de un curso de milagros por Radio Big World, es Svetlana. Hola, Giorgio. Somos dos facilitadores y nos educamos mutuamente como un bisistema de intelecto que se está creando este momento entre los dos y conjuntamente que todos los que nos escuchan. Bienvenidos, amigos, y gracias por estar presentes. Y claro, vale decir también, aumentar un poco, que el curso que estamos pasando, un curso de milagros, se dedica no tanto al amor como muchos creen, porque claro, se habla de amor universal, cuanto se dedica a desmentir el ego que maneja este mundo, lo que ya mencionaste, pero solo para concluir, Giorgio, ¿qué te parece? Hoy vamos a estudiar el capítulo 16, el versículo 6, y el capítulo 17, el versículo 1. Y Svetlana, una de las razones que me empujan a estudiar un curso de milagros, a hacer los ejercicios, a escuchar tus palabras, es que intento de encontrar mi alma gemela, de encontrar el amor, que no lo tengo. Y tú siempre dices que el amor es libertad, y esto me hace mucho, mucho feliz. Pero también lo que hablamos continuamente, lo que vemos continuamente, es que una relación de pareja no es libertad. ¿Por qué, Svetlana, hay esta diferencia entre el amor y la relación de pareja? Como sabemos, Giorgio, el ego está conectado directamente con el cuerpo. Solo se siente real cuando se siente que el cuerpo está real, y como que hay un pensamiento que opina y tú lo admitas, si yo lo admito para vivir en este mundo de cuerpos, de formas, como si fueran reales, admite que estoy dentro de un cuerpo, es solo un pensamiento. Y el curso de milagros analíticamente nos comprueba que esto no es así. Y entonces, pasando a la relación especial, esta relación no significa nada sin un cuerpo, no solamente mío, sino ninguno. La relación especial justo es un recurso del ego para limitar a todo tu ser a un cuerpo y limitar tu percepción de los demás a sus cuerpos también. Cuando dos individuos están intentando convertirse en uno solo, como tú dices, de almas gemelas, están tratando de reducir su grandeza, por más chocante que esto suena. Cada uno quiere negar su grandeza dentro de uno mismo, buscándola con la ayuda del cuerpo del otro. Y así hacen entre los dos que les parece una unión fortalecida, pero es una unión exclusiva que siempre es reducida, pero excluye, porque excluye al universo. Se deja afuera mucho más que se admite por dentro. Y deja a Dios afuera. O sea, el ego se hace real a través de verse dentro del cuerpo y desaparece sin un cuerpo. Sí, porque ¿qué es el cuerpo? Un cuerpo no lo puedes sentir, esto nunca pensamos, pero ahora vamos a fijar nuestra atención en este punto. No podemos sentir cuerpo sino en pasado o futuro. ¿Alguna vez pensaste en esto, que tu cuerpo existe solo con pase por tu cabeza de un pensamiento acerca de alguna acción que te hicieron o tú hiciste? Y proyección de siguiente acción al futuro, también imaginado por la mente engañadora del ego, y imaginamos que vamos a hacer otra acción. En el cuerpo solo puedes pensar en función de pensamiento acerca del pasado y de los demás también, que hicieron de, a los demás, con quien cené afuera, con quien me acosté ayer, y todo esto es un pensamiento y nos parece, sí, yo tuve una linda noche, suponemos hablando de amor, una noche romántica. Pero ¿dónde está esta noche romántica, Giorgio, ahora? Está en tu pensamiento y a veces pasamos después de una noche levantarse en la mañana, los jóvenes especialmente, con este romanticismo, ¿cómo ha sido la noche? ¡Qué linda! Y yo me siento vivo porque yo estuve presente en esta noche con mi compañero y pasamos lindo el amor. Esto es un engaño de la ilusión de los cuerpos, porque nadie pasó una linda noche de amor dentro de dos cuerpos. ¿Por qué? Queremos decir, no, porque esto sí es seguro que estuvo, pero ahorita ¿dónde está? Lo que estuvo atestigua tan solo un pensamiento que pasa ahorita por tu cabeza diciendo que sí estuvo. Y otra cosa que en la relación de pareja, cuando ya estás con pareja, esta sensación de cuerpos te hace todo el tiempo perder la cabeza de miedo. Miedo que ¿qué pasará si mañana el compañero o compañera desaparece? O sea, si no hay pensamiento de pasado o proyección de pensamiento que proyecta futuro, te sientes vacío absoluto porque no hay acciones. Es justamente ese momento que necesitas frenéticamente coger rápido, temblando la mano, coger el teléfono y llamar a alguien o mandar mensaje, para ver si existe esta pareja o existe este amigo o solamente a una amiga para chismear, pero sentirnos vivas para chismear acerca de los demás. Y nosotros, en el fondo, como que comparando que sí existimos porque ellos existen en nuestra cabeza y comparamos. Y todo es acción que viene en forma de pensamiento que no se comprueba. El experimentador que tiene la experiencia no la saca desde parte externa, porque ya sabemos que la causa primaria es necesaria para que exista toda esta experiencia, el mundo creado virtual en que vivimos. Lo experimentado por mí está en mi propia cabeza y me viene en un platillo dorado en forma de pensamiento. Este mundo me viene en forma de pensamiento. Entonces cuento las historias y a veces yo iba a los asilos de ancianos y ahí están muchas personas ya seniles y siguen su leyendo, repitiendo leyenda, la misma. Al principio parece interesante, pero es como disco rayado, te repitan cada 3 minutos la misma leyenda, porque ya no hay más poder de la mente para hablar de algo más, pero está más grotesco esto para percibir que somos. El ego existe solo al acordarse que 50 años atrás, o que sí tengo hijos, pero no me visitan, y etcétera, etcétera, este dolor, el dolor sí es real y es destrozante el corazón para ver cómo se sienten solamente esclavizados por el pensamiento que dice que hay alguien que no los visita, hay algo que pasó hace tantos años o que alguien que les botó de la casa a otra persona, su pareja o sus hijos, y todo esto sufren y sufren y sufren. ¿Para qué sirve el ego? Para taparte del momento presente y hacerte sufrir por los pensamientos que te hacen la ilusión de cuerpos como si fuera real. Claro, cuando hablamos, cuando la gente habla, siempre se habla en función de los demás y sobre todo en función, ahora que me lo dices, de demostrar que el pasado existe. Entonces contamos, ah, bla, bla, bla, bla, y pasó eso, y pasó eso otro, y mira eso otro. Pero yo también me siento rico a veces cuando hago esto. Claro, no solo pasado existe, sino que tú, Giorgio, existes. Tú no existes sin el cuento, acerca de acción pasada o proyección futura. No estamos y no sabemos por qué viene el miedo de qué pasará a futuro. El miedo viene por este vacío que por dentro, sabiendo que traicionamos a nuestra plenitud en forma de padre, de mente uno, nos fuimos a dividir nuestra mente encima de la mente creadora, creamos nuestro mundo ilusorio, y este momento, la culpa que nos parece, atacamos a los demás diciendo que algo hacen mal, porque esta culpa y este miedo de perder el cuerpo, sabemos por dentro que esto es ilusorio, pero sufrimos de esto todo el tiempo. ¿Cómo sentirnos? La vida real, entonces. La vida real, tenemos que este momento volver al aquí y ahora y dejar que estas conversaciones nos tapan de la presente. Y claro, relación de pareja es siempre impresión, pero impresión siempre será de acción. Acción pasada que me hizo la pareja y no me hizo la pareja. Pero, ¿y dónde están todas las personas? Todas las, en este momento, por ejemplo, voy al aquí ahora y digo, y en la casa me espera mi hijo, mi madre, o en la oficina mi jefe me espera, tengo tal oficina, y digo, esto es aquí y ahora. Pero ¿qué es lo que viene en forma de pensamientos y pensamientos? Y digo, yo sí existo, pero existes en forma de ego, Giorgio, en forma dual en este momento. Y existes en este mundo que tú mismo poblaste de personas, que tú mismo fabricaste, porque Dios sí te dio poder de crear. Pero en vez de crear con amor, nosotros fabricamos encima de un mundo amoroso, fabricamos mundo dividido en yo y personas alrededor, o sea, no yo, sujeto y objeto. Y por esto, el aquí ahora está siempre tapado de estas personas de alrededor, con quienes hablamos y decimos, pero son virtuales. Y de esto nos habla el curso, un curso de milagros, desmintiendo que el yo es real. Porque los que no ves ahorita a nadie y crees que están en alguna parte, es tu pensamiento que te hace creerlo, Giorgio. Entonces, todos esos acontecimientos, toda esta gente, todos esos eventos que yo creo que hayan pasado en el pasado, existen, pero solo en alguna parte de mi mente, no en la vida real. Sí, porque te vienen en forma de pensamiento. En casa está tal persona, en la oficina está tal persona, hay un bus que ya viene, y yo estoy en el cuerpo aquí esperando este bus o este carro, estoy entrando. Todo esto son pensamientos, ilusiones virtuales que me hacen sentir como si fuera todo real. Entonces, si ves en este momento presente otros cuerpos, entonces no estás en el momento presente. Y la pregunta es, ¿y cómo estar en el momento presente? En el momento presente estás solo que cuando no das el paso al pensamiento, que dice, ajá, al frente, o ahora, por la voz, por el sonido, en la línea está Svetlana, o yo digo, en la línea está Giorgio. Entonces ya me bajé a dualidad. Y para vivir en este mundo en realidad siempre tenemos que vivir en dualidad, pero darnos cuenta que es un espectáculo de luces y colores. Y dejar de pensar que yo estoy apegada al cuerpo, simplemente ver dos cuerpos hablando, dos voces sonando. Simplemente ver sin permitir al pensamiento de, ah, Giorgio está ahí, ah, Svetlana está ahí, ah, es Radio Big World y se da la conversación. Se da la conversación, pero nadie hay que lo está manteniendo. Se da la conversación, pero no hay cuerpos que están amarrados a esta conversación. Y ahí entramos en el instante santo. Acordémonos en este momento que es muy importante entender qué es instante santo. Otra vez, tres veces, yo les ofrezco, amigos, Giorgio, si no tienes inconveniente, sí. Inhalamos yo y exhalamos soy. Y de ahí concluimos, vamos. Solo yo soy sin definir quién soy, ¿verdad? Es la clave. Nos sentimos unidos con el todo. No existe pensamiento aparte del yo soy, lo que significa que no se define ningún otro cuerpo en mi campo, no se define ningún cuerpo en absoluto, no hay ningún testimonio en absoluto de existencia de otros cuerpos. El yo soy está conectado de una vez con todo. El todo amoroso, porque no existen otro tipo de sentimientos y emociones, porque no hay cuerpos, nadie me hizo nada ni va a hacer. Inhalo, exhalo, yo soy. El momento, instante santo nos une de regreso al Padre, donde está la plenitud y a través de mi mente elevada, nombrada Espíritu Santo, que también es pensamiento, pero elevado, donde no hay pensamientos concretos de los cuerpos. Yo soy, sin decir que soy. ¿Qué te parece, Giorgio? O sea, todo se juega entre el yo soy y el quién soy. Entonces, en el momento presente del yo soy, sin decir quién soy, no hay lugar para la separación en multitud de cuerpos. Al final, la zarza ardiente a Moisés dice, yo soy quien soy. Sí, yo soy quien soy. Y simplemente, yo soy. Y este momento no hay ninguna cosa para lamentar, ni preocuparse, y no hay nadie en casa. Simplemente no hay, en el momento verdadero, presente, instante santo, no existe pensamiento en tu cabeza, porque cualquier pensamiento es un engaño, porque cualquier pensamiento define la acción mía entre mí y otros y me encierra dentro del cuerpo, y sirve mucho para esto la relación especial de pareja. Pero si somos una mente compartida, No somos estos cuerpos separados, las aguas profundas de un mismo océano, y esto es la dicha y la plenitud. Los pensamientos que divinen te dan impresión de ir a alguna parte, tener alguna cosa en tu posesión, pero tú no puedes tener porque tú eres el agua profunda del ser, la conciencia universal. Tú eres todo, absolutamente todo, y esa es la aceptación de todo, porque no estás separado de ti. Al momento de separar, ya tienes, o tienes golpes o ataques de afuera. Pero si tú eres inclusive, te parece alguien te ataca, pero tú eres esto. No hay nadie que responde al ataque, que reacciona. No hay mente egoica. Y esta telaraña tejida por el ego desaparece, se disuelve. Y la mente amorosa está en todas partes. Si te parece que alguien te ataca, la mente amorosa está en ambas canchas, en la tuya y la del otro. El sujeto y el objeto se hacen uno y nadie por eso te puede lastimar. El yo y no yo, el yo y no yo es telaraña, pero el yo y el yo, siempre solo yo, es yo soy, dentro del cuerpo y afuera del cuerpo. Pero Svetlana, mi plenitud está donde no hay cuerpos, de acuerdo. Pero si yo nunca dejo las aguas profundas de mi ser, que es el mismo ser con Dios, como no hay cuerpos, ¿quién puede atestiguarlo? Nadie. No, no hay nadie porque es mente uno. Y mente uno es eterna solo por lo que no hay otro para atestiguarlo. Si hubiera otro, habría tiempo allá. Y habría, claro, la plenitud ya se reducía a la impresión del otro sobre el uno. Pero es imposible que existan dos, porque no existe ni tiempo ni testigos de tiempo. Eternidad de una sola es única causa probable, es posible, es única causa posible de existencia, en potencial de todas posibilidades. Caso contrario, nos aprisionaría cualquier sensación del otro, porque enseguida con el otro viene comparación y culpabilidad, que aprisiona en este caso las relaciones. Svetlana, quizá es mi ego que me dice, no lo creas, no lo creas, no lo creas, porque él intenta empujarme en dirección quizá de una pareja dualísima y en realidad ahora estoy aprendiendo que el importante es salir del dual y una pareja de ese tipo no funcionaría. Y de otra pareja, entonces, Svetlana, te hablo esta semana porque otra historia que me llama la atención por la dualidad del ego, la pareja, la relación especial, el amor. Y la historia es la historia de Leonardo y de Felipe. Leonardo y Felipe son dos amigos desde siempre. Hicieron la escuela en la misma clase, el colegio, y continuaron a salir juntos después la fin de la carrera escolar. Un día conocieron a una mujer, Paola, y algo raro pasó. Porque Paola se enamoró de Felipe, pero se puso de pareja con Leonardo. La relación de Leonardo y Felipe no cambió y todo continuó igual. Leonardo y Paola se mudaron a vivir juntos y la pareja se hizo oficial también con las respectivas familias. Y así continuaron por 12 años. Es decir, que por 12 años Paola estuvo enamorada de Felipe, pero en pareja con Leonardo. Difícil decir si Leonardo o Felipe sabían la verdad, pero hacían como que no, y la amistad fue siempre salva. Además, Felipe nunca habló de un amor suyo para Paola, pero verdad que en estos 12 años nunca tuvo o buscó pareja. Y si él quería, muchas mujeres estaban listas hasta casarlo. Una noche que Paola estaba de viaje en India, Leonardo tuvo un accidente de coche. Solo y sin daños al coche. No le pasó nada, gracias a Dios, aparte un corte bastante profundo. Cuando Paola volvió, se preocupó mucho por la salud de Leonardo, pero algo había cambiado. Fue el accidente, la India, quizá, pero en cabo algunos meses los dos se separaron. Sí, Paola tuvo el coraje de hablar con Felipe y de revelarle su amor, nadie lo sabe. Si es así, los dos lo escondieron bien. Y ni hablar de la amistad entre Leonardo y Felipe, que continúa como siempre. Iba. El otro día, Felipe tuvo un accidente. Un accidente de moto, sin daños a la moto. No le pasó nada, gracias a Dios, aparte un corte profundo. Y suerte que Felipe no estaba solo en el momento del accidente, porque en otra moto había Leonardo que llamó la ambulancia. Mientras tanto, Paola estaba de nuevo de viaje en India. Svetlana, ¿sabes lo que me parece? Leonardo fue observador de sí mismo en la persona de Felipe y quiso ver su propio accidente, pero al espejo. En el caso de Leonardo, después del accidente, todo se acabó con Paola, pero no había amor entre ellos. En el caso de Felipe, la historia puede acabarse con él, que empieza con Paola, donde quizá hay amor. En realidad, no sé, estoy confundido. No comprendo todavía bien la dualidad y cómo opera. ¿Svetlana? Sí, qué lío de los tres. Es un triángulo de 12 años, como dices tú. Bueno, quisiera comenzar por la última parte de la historia. Lo que después de tener accidente Leonardo, lo tiene también Felipe. Yo más bien no diría que Leonardo imagina a Felipe, sino que Felipe estaba con mucha compasión. Y cuando tú estás con mucha compasión con alguien y lo trabajas en tu mente, pasó accidente, y realmente es una empatía cuando tú haces uno con este otro, te puede pasar accidente. Es un caso muy conocido. Puede pasarte exactamente lo mismo porque lo tomaste como empatía a tu corazón. Lo viviste y en la vida real se dio. Eso a veces pasa. Pero hablando de la relación, el triángulo clásico, comencemos al inicio. Paola tiene dos personas y una de las personas le provoca este amor, a sentir plenitud, porque amor, como tú dices, almas gemelas, no se puede ser justamente este término. El amor en el corazón te une con el universo. Ella lo tenía con Felipe, como relatas, y es posible que era mutuo, lógicamente. Pero Paola, el momento cuando, acordémonos que la vez pasada hablábamos de Marcos, ¿se acuerdan? Para comprobar las ideas. Y el ego tiene un marco en que meta la idea de división de mente dual. Y este marco es muy hermoso porque este marco está lleno de gemas, de joyas preciosas, está lleno de oro. Pero ahí en el marco te muestra que es hermoso tener una relación de pareja. Y el otro marco es del contenido y no del marco. Es muy pobre, muy humilde. Al cambio, el contenido es la eternidad, porque el amor es lo que te arrebata a la eternidad donde perteneces. Y de golpe, tú entras en el instante santo, lo que hicimos, acabamos de hacer un ejercicio, donde el pasado no hay, cuerpos no hay, otras personas no existen, y no te importa que existan. Es un momento de máxima unión, de tanto poder que no necesitas nada más, ni pasado, ni futuro. ¿Qué es lo que te provoca miedo? Que tú pierdas tu personalidad, que es el ego, porque tu sensación de persona está amarrado al cuerpo. Y muchas personas se intimidan cuando se enamoran y dicen, no, me estoy perdiendo a mí mismo en este amor. No, mejor no me meto, porque ahí no voy a existir. Porque tanto se identifican con el cuerpo que no aceptan ser totalidad. ser parte de Dios, y prefieren otro marco, el enorme marco pesado de muchas gemas, muchos oros, pero muchas lágrimas también. Y lágrimas y sangre, ¿por qué? Porque la relación especial que aceptó Paola, esta relación especial es de dos cuerpos, donde uno ideal de él reemplaza con la pareja y el otro hace lo mismo. Los dos se sacrifican a favor de otro, pero a base de esto no está creando nada. Hay solo un sacrificio, que yo entrego todo mío, pero tú también me entregas, entonces ya ninguno busca grandiosidad en sí mismo. Y de aquí parte la relación especial. El marco hermoso, pero ¿por qué lágrimas? ¿Por qué sangre? Porque en esta relación especial enseguida aparece el miedo a morir, que otro muere, que con los hijos les pasa algo, con los familiares, porque con los cuerpos siempre está asociado el miedo, porque como sabemos que son finitos, no son eternos, lógicamente puede algo pasar. Y todo el tiempo nos invade esta preocupación en otro. El otro se fue a comprar pan, ya te preocupas. No llama, ya te preocupas. Los hijos no llaman, ya te preocupas. Todo esto hace cuando el ego está vivo. El ego está vivo y cree que el cuerpo es real. En este caso, el miedo está adorando a muerte. Prácticamente el Dios del ego es Dios de la muerte. Hasta se lo celebra la muerte de Jesús. La muerte se celebra, se adora, se venera. La muerte se considera real porque es el fin del cuerpo. Nosotros que sabemos que el amor es vida y la vida solo puede preservarse en el instante santo, en este aquí y ahora, este amor que Dios de amor es vida, ahí muere el ego. Es la muerte para el ego. Para que el ego viva, tienes que adorar al Dios de la muerte. Es así la paradoja. Y la persona que se enamora, lógicamente, se siente morir. Amor y vida llenándole. Se siente que pequeña persona, que él siempre se percibió como cuerpo, se muere. Entonces, no. Se da paso, retrocede y se cierra. Y busca relación especial nomás. Con las pequeñeces de placeres que esta brinda. Pero donde hay placer, sabemos que siempre hay dolor. Y por eso el marco del ego tiene tanta sangre y lágrimas. ¿Y no se puede tener una relación especial y también tener un amor verdadero? Al final es lo que sueño yo. En este caso, si tú encuentras un amor verdadero, de tus ojos se cae el velo. El velo de que eres cuerpo. El amor te hace vibrar con el todo y dejas de dividir tu mundo en los tuyos y no tuyos, porque tú ya abarcas a todos. Es tan grande, es como una ola de amor que está. Tú te percibes ya a ti mismo como energía líquida dentro de otros, en la otra cancha. Ya no hay otra cancha. Ya no puedes vivir como antes. Las cosas mundanas ya no te llenan. Y tu relación de pareja se convierte en una relación santa, porque ambos incluyen no solamente uno y otro, que también todo, sin excepción alguna, Dios entra en esta relación, en la forma de la mente de Espíritu Santo, mente elevada, que está palpitando con el todo. Tu corazón se abre para Dios. Ahora perdonas todo. Te ayuda a expiar a lo que antes no perdonabas. Todo está expiación absoluta para ti y para el mundo. Único que debemos mencionar, si que tú tienes esta pareja a tu lado o no la tienes, ya no hay tanta importancia porque ya te realizas. Porque ya usaste este amor como puente de traspasar la frontera que te limitaba el cuerpo. Pasaste a la grandeza. Que estaba siempre en tu interior, por dentro. Y ahora tu corazón ya está abierto, ya no hay apegos. Ya no te importa, no hay miedo a la muerte, porque sabes que el amor es este instante, y en este instante siempre vas a sentir yo soy, así que no puedes morir. Le pasa o no le pasa algo al cuerpo, no habrá discontinuidad en el punto cuando aceptaste la muerte, porque en relación especial del ego, aceptamos la muerte, porque nosotros totalmente condicionamos con nuestra mente la realidad nuestra, y realidad aquí y allá, la eternidad también, y nos limitamos por el pensamiento que sí hay muerte. Entonces ahí viene continuidad del ego, y se discontinúa tu relación con Dios. Este momento dejas de ser eterno y no puedes seguir pasando a través de vidas y muertes, vida y muerte como una sola, sino que arriba, abajo, otra vez en el ego naces otra vez. Es lo que pasa. Por eso relación santa ya abarca todo y ya no necesita cuerpos. Entonces, este momento ya la pareja, como que como pareja normal, ya deja de interesarte tanto. Que claro, se puede convivir, es hermoso, pero al cambio eso es lo que pasa. Ja, ja, ja. Pero ahora lo que no entiendo es ¿por qué tenemos tanto miedo al amor? ¿De dónde aparece ese miedo? Es que como vivimos nosotros en el ego, tenemos una mente dividida y esta mente no está llena de luz, porque no puede vivir en la luz. Es una mente tenebrosa y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que ahí es donde se encuentra, aunque realmente no sea así. Dios no permitió que esto ocurriese. Tú, no obstante, exigiste que ocurriese y por consiguiente creíste que ocurrió. Así dice un curso de milagros. Y concluye que es tu libertad también de liberarte de esto. Y hasta que hagas esto, entres en la luz, la muerte siempre te va a amenazar y el miedo siempre va a estar presente, el miedo al amor. Que hay muerte del ego, pero no hay muerte real, sino en la ilusión. Y ahí aparece el miedo. Pero si acordemos nuestro ejercicio de las mañanas, y para seguir haciéndolo, es fácil también ahora aumentar este punto de experiencia. Al momento de yo abrir los ojos, comparamos con una computadora, se prende el enchufe y todavía no se cargó el Windows. Este momento de yo abrir los ojos, comienza a fluir la percepción. Todavía no hay persona que percibe, pero ya está el espectáculo de luces y colores. Es lindo este espectáculo, bello, porque no hay nadie que lo ve, pero hay presencia amorosa. Hay aguas profundas donde no hay división. Y justo antes de que se prenda toda la memoria de quién soy, que me hicieron ayer y que haré mañana, yo, en respuesta, esto ilusorio no se cargó. Y quedarse en este estado es la libertad. Permitir cargar Windows, en este caso, es la reducción. La reducción que nos esclaviza y nos causa miedos. Ahora comprendo que mi sueño era un sueño ilusorio y que era una invención del ego, siempre pensando que ahora sí la paso bien, pero si encontraré a alguien la pasaré mejor. No es así. Las relaciones de pareja vale, pero si están en un contexto santo de contacto directo entre yo y el padre, es a decir, mejor sin hablar egoicamente de volver al padre y después todas las relaciones, también las relaciones de pareja se encajan en esta supra relación. No, y además, cuando es amor, no solo relación de pareja, sino donde la pareja se ama de verdad, es un trampolín para la relación santa. Pero lastimosamente ahí ya desaparece pareja. La pareja desaparece ahí. Comprendo, comprendo. Es bastante paradojal. Hay que ahora empezar a ver estas situaciones y a actuar de consecuencia. Svetlana, muchas gracias de nuevo por haber destruido viejas creencias y habernos llevado nuevo material para trabajar. Gracias. No, y esperemos también que Paola se junte con Felipe, porque ahí sería celebración de este amor santo, relación ojalá, santa. Ojalá por ellos, por lo menos. Sería un final sorprendente. Y gracias naturalmente a los que nos escuchan, nos han escuchado y continuarán a escucharnos, porque el material fluye y nuestra vida tiene que cambiar. Así no podemos continuar. Gracias. Gracias, Giorgio, y por tus lindas historias que embellecen mucho nuestro diálogo. Gracias a todos radioescuchas y amigos, seguimos trabajando con nuestra mente para Camino a la Mente Milagrosa. Está cierto, la mayoría de las parejas que conozco, quizá todas, son como las describe Svetlana. Por ejemplo, el sacrificio. En nombre del amor se obliga el otro a sacrificarse, sin sentido, solo porque el sacrificio para todos, para casi todos, se confunde con el amor. ¿Cómo? ¿Quieres ir con tus amigos, amigas otra vez? No, este domingo vamos al centro comercial porque tengo que ver unos zapatos, unos pantalones. Y no es verdad, es solo una imposición de sacrificio. Sin parar, los enamorados se piden una prueba de amor, o sea, un sacrificio. ¿Por qué? Porque esto de la pareja no es amor, es ego, es ilusión. La demostración es que una larga parte del tiempo que se pasa en pareja se va en peleas, celos, envidias, inseguridades. Y no sorprende que muchas parejas hoy en día acaban en divorcio, la separación, la división máxima. Un rabino que conozco dice que el divorcio pasa porque los esposos se casan entre ellos pero no con Dios. En otras palabras, casarse sin el padre, sin la bendición del padre. Pero este discurso lo dejo continuar a Svetlana. Lección 218. No soy un cuerpo. Soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. 1. Solo mi propia condenación me hace daño. Mi condenación nubla mi visión, y a través de mis ojos ciegos no puedo ver la visión de mi gloria. Mas hoy puedo contemplar esta gloria y regocijarme. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Lección 219. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. 1. No soy un cuerpo, soy libre. Soy el Hijo de Dios. Aquiétate, mente mía, y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra sin confusión alguna acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su Hijo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Lección 220. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. 1. No hay más paz que la paz de Dios. Que no me desvíe del camino de la paz, pues ando perdido por cualquier otro sendero que no sea ese. Mas déjame seguir a aquel que me conduce a mi hogar, y la paz será tan segura como el amor de Dios. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Lección 221. Segunda parte. Introducción. Texto de introducción. Las palabras apenas significarán nada ahora. Las utilizaremos únicamente como guías de las que no hemos de depender. Pues lo único que nos interesa ahora es tener una experiencia directa de la verdad. Las lecciones que aún nos quedan por hacer no son más que introducciones a los periodos en que abandonamos el mundo del dolor y nos adentramos en la paz. Ahora empezamos a alcanzar el objetivo que este curso ha fijado y a hallar la meta hacia la que nuestras prácticas han estado siempre encaminadas. Lo que nos proponemos ahora es que los ejercicios sean solo un preámbulo, pues aguardamos con serena expectación a nuestro Dios y Padre. Él nos ha prometido que Él mismo dará el paso final, y nosotros estamos seguros de que Él cumple sus promesas. Hemos recorrido un largo trecho y ahora lo aguardamos a Él. Continuaremos pasando un rato con Él cada mañana y cada noche mientras ello nos haga felices. No vamos a considerar el tiempo ahora como una cuestión de duración. Dedicaremos tanto tiempo como sea necesario a fin de lograr el objetivo que perseguimos. No nos olvidaremos tampoco de nuestros recordatorios de cada hora y recurriremos a Dios siempre que nos sintamos tentados de olvidarnos de nuestro objetivo. Durante el resto de los días venideros, seguiremos utilizando un pensamiento central para introducir nuestros periodos de descanso y para calmar nuestras mentes, según lo dicte la necesidad. No obstante, no nos contentaremos únicamente con practicar los demás instantes santos con los que concluye este año que le hemos dedicado a Dios. Diremos más bien algunas palabras sencillas a modo de bienvenida y luego esperaremos que nuestro Padre se revele a sí mismo tal como ha prometido que lo hará. Lo hemos invocado a Él y Él ha prometido que su Hijo recibirá respuesta siempre que invoque su nombre. Ahora venimos a Él teniendo únicamente su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y esperamos a que Él dé el paso hacia nosotros, que nos ha dicho a través de su voz que no dejaría de dar una vez que lo invitásemos. Él no ha dejado solo a su Hijo en su locura, ni ha traicionado la confianza que éste tiene en Él. ¿No le ha hecho acaso su fidelidad al creador a la invitación que Él espera para hacernos felices? Le extenderemos esa invitación y Él la aceptará. Así es como transcurrirán nuestros momentos con Él. Expresaremos las palabras de invitación que su voz sugiere, y luego esperaremos a que Él venga a nosotros. La hora de la profecía ha llegado. Ahora es cuando las antiguas promesas se honran y se cumplen sin excepción. No queda ningún paso que el tiempo nos pueda impedir dar, pues ahora no podemos fracasar. Siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Él ha dispuesto que vendrá una vez que hayas reconocido que tu voluntad es que Él venga. Y tú nunca habrías podido llegar tan lejos si no hubieses reconocido, por muy vagamente que fuese, que esa es tu voluntad. Estoy tan cerca de ti que no podemos fracasar. Padre, te entregamos estos santos momentos como muestra de agradecimiento por aquel que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar a cambio del que tú nos diste como sustituto. Ahora no miramos hacia atrás. Miramos hacia adelante y fijamos la mirada en el final de la jornada. Acepta de nuestra parte estas humildes ofrendas de gratitud mientras contemplamos a través de la visión de Cristo un mundo que está más allá del que nosotros construimos y que aceptamos como sustituto total del nuestro. Y ahora aguardamos en silencio, sin miedo y seguros de tu llegada. Hemos procurado encontrar el camino siguiendo al guía que tú nos enviaste. Desconocíamos el camino, pero tú no te olvidaste de nosotros, y sabemos que no te olvidarás de nosotros ahora. Solo pedimos que tus promesas de antaño se cumplan tal como es tu voluntad. Al pedir esto, nuestra voluntad dispone lo mismo que la tuya. El Padre y el Hijo, cuya santa voluntad creó todo lo que existe, no pueden fracasar en nada. Con esta certeza daremos estos últimos pasos que nos llevan a ti y descansaremos confiadamente en tu amor, el cual jamás defraudará al Hijo que te llama. Y así damos comienzo a la parte final de este año santo que hemos pasado juntos en busca de la verdad y de Dios, quien es su único creador. Hemos encontrado el camino que Él eligió para que nosotros lo siguiésemos, y decidimos seguirlo tal como Él quiere que hagamos. Su mano nos ha sostenido. Sus pensamientos han arrojado luz sobre las tinieblas de nuestras mentes. Su amor nos ha llamado incesantemente desde los orígenes del tiempo. Quisimos privar a Dios del Hijo que Él creó para sí. Quisimos que Dios cambiara y fuera lo que nosotros queríamos hacer de Él. Y creímos que nuestros desquiciados deseos eran la verdad. Ahora nos alegramos de que todo esto haya desaparecido y de que ya no pensemos que las ilusiones son verdad. El recuerdo de Dios despunta en los vastos horizontes de nuestras mentes. Un momento más y volverá a surgir. Un momento más y nosotros que somos los hijos de Dios nos encontraremos a salvo en nuestro hogar donde Él desea que estemos. A la necesidad de practicar casi le ha ligado su fin, pues en esta última etapa llegaremos a entender que solo con invocar a Dios toda tentación desaparece. En lugar de palabras, solo necesitamos sentir su amor. En lugar de oraciones, solo necesitamos invocar su nombre. Y en lugar de juzgar, solo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas. Aceptaremos la manera en que el plan de Dios ha de terminar, tal como aceptamos la manera en que comenzó. Ahora ya se ha consumado. Este año nos ha llevado a la eternidad. Las palabras tendrán todavía cierta utilidad. Cada cierto tiempo se incluirán temas de especial relevancia, cuya lectura debe preceder a la de nuestras lecciones diarias y a los periodos de experiencia profunda e inefable que deben seguir a estas. Estos temas especiales deberán repasarse cada día hasta que se te ofrezca el siguiente. Debes leerlos lentamente y reflexionar sobre ellos por un rato antes de cada uno de esos santos y benditos instantes del día. He aquí el primero de estos temas especiales. Tema número 1. ¿Qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado, sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y, por lo tanto, la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón.

y me muevo. El espíritu que dirige todos mis actos me ofrece sus pensamientos y garantiza mi perfecta inmunidad contra todo dolor. Él me prodiga bondad y cuidado y contempla con amor al Hijo sobre el que resplandece, el cual a su vez resplandece sobre él. ¡Qué serenidad la de aquel que conoce la verdad de lo que él dice hoy! 2. Padre, no tenemos en nuestros labios ni en nuestras mentes otras palabras que tu nombre. Cuando acudimos silenciosamente ante tu presencia, pidiendo que se nos conceda poder descansar contigo por un rato en paz. Lección 223. Dios es mi vida. No tengo otra vida que la suya. 1. Estaba equivocado cuando pensaba que vivía separado de Dios, que era una entidad aparte que se movía por su cuenta, desvinculada y encasillada en un cuerpo. Ahora sé que mi vida es la de Dios, que no tengo otro hogar y que no existo aparte de Él. Él no tiene pensamientos que no sean parte de mí, y yo no tengo ningún pensamiento que no sea de Él. 2. Padre nuestro, permítenos contemplar la faz de Cristo en lugar de nuestros errores. Pues nosotros que somos tu Santo Hijo, somos incapaces de pecar. Queremos contemplar nuestra inocencia, pues la culpabilidad proclama que no somos tu Hijo. Y no queremos seguir relegándote al olvido, pues nos sentimos solos aquí y anhelamos estar en el cielo, que es nuestro hogar. Queremos regresar hoy. Nuestro nombre es el tuyo y reconocemos que somos tu Hijo. Lección 224. Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. 1. Mi verdadera identidad es tan invulnerable, tan sublime e inocente, tan gloriosa y espléndida y tan absolutamente benéfica y libre de culpa, que el cielo la contempla para que ella lo ilumine. Ella ilumina también al mundo. Mi verdadera identidad es el regalo que mi Padre me hizo y el que yo a mi vez le hago al mundo. No hay otro regalo salvo este que se puede dar o recibir. Mi verdadera identidad y solo ella es la realidad. Es el final de las ilusiones. Es la verdad. 2. Mi nombre, oh Padre, todavía te es conocido. Yo lo he olvidado y no sé a dónde me dirijo. quién soy, ni qué es lo que debo hacer. Recuérdamelo ahora, Padre, pues estoy cansado del mundo que veo. Revélame lo que tú deseas que vea en su lugar.